mañanas en la X con Hozier, uno de los himnos de ustedes en la X, más música, nación de canciones, 30 años de discos. La policía de Springfield, Ohio, ha recibido múltiples llamadas telefónicas de gente después del debate, preguntando si es cierto que los inmigrantes se están comiendo las mascotas, los gatos y los perros. They're eating the dogs, they're eating the pets. Además que suena como medio en rima, ¿no? Como con ritmito. Parece el estribillo de una canción. Es que ese es el problema. Oígalo. No, ya, ese es un gusanito, ¿vale? Claro. Hay coreografías, hay óperas, hay break dances, hay hombres, mujeres, niños, ancianos, todos cantando y bailando este segmento del presidente Trump. Es la noticia viral más importante del día de hoy en las mañanas de la X. Se pegó, se metió. Y hasta, mira, su equipo de comunicaciones, lo que sea, lo van a usar. Eso es propaganda, eso. ¿Cuánto? Es... ¿Cuánto se va a demorar los Simpson para... ¿Sacar un capítulo dedicado a esto en Springfield? ¿Un mes, tal vez? Menos, yo creo. ¿Será que lo hacen en menos? Claro. Es que todo es muy como confabulado, todo es como cósmico. Sí, todo es bastante como cósmico. De verdad, es como de en serio, mira todo lo que pasa. En fin, pero vi la... En Springfield. Ok, señor, perdón, qué pena. Es que quiere salir, hasta aquí se dispara solo. Vi la portada de él en el carrito de golf, metido en el hueco de arena. Sí, en la trampa de arena, claro. Sí, lo vi, he visto varias cosas. Y... creo que le están haciendo demasiada fuerza desde los medios de comunicación y se nota, es que eso es lo complicado, ¿no? Sí. Se nota el odio que tienen los medios por Trump cuando vieron a Kamala ahí subida y ya están cantando victoria, ya están diciendo no, le ganó en el debate y que le ganó la elección. La mayoría de la gente que pertenece a los medios de comunicación ya están celebrándole una victoria que lo que he visto y lo que he leído a analistas mucho menos entusiastas, no está tan cerca como el debate lo deja ver. El debate, lo que pasa es que, repito, para los que querían verlo ahogarse en su propia piscina de mentiras y de acusaciones, pues fueron muy felices porque Kamala lo logró arrinconar muy bien y lo hizo detonar emocionalmente, lo cual pues mucha gente dijo esa noche que había sido la peor noche de Trump en mucho tiempo, y mire, esta mañana hay canciones de su debate. O sea, es él el que está obteniendo la prensa, no es Kamala. Obvio, y pasó, o sea, digamos que no dijo cosas insanas, pero no pasó nada tampoco hacia la viralidad, hacia la conversación. No hay conversación. Sí, exacto, eso pasa, se reduce a y un lo meme. Que decía el viejito Cacreco Lefsetz la noche del debate, esta elección no se va a ganar con argumentos. De hecho, ninguna elección se gana con argumentos. Nada, se nunca. Gana con sentimientos. Exacto. Se gana con emociones. Y aquí están las emociones del lado de Trump otra vez. Por el 24 horas después, el fenómeno viral es they're eating the dogs, they're eating the cats, the cats, the cats. ¿Tú crees que lo saque algún artista reconocido? Porque todo esto es viral, personas, redes. No. Hasta ya no llegará. Y vuelvo y digo, es que hoy, más que nunca... ¿Es más importante tiene eso? Muy poca injerencia y tiene muy poco impacto el artista desde su perspectiva y su opinión política que los usuarios. Esta es otra cosa que también decía Lefsetz en la carta después de que Taylor Swift dijo que iba con Kamala Harris, y es que cometieron un error de tiempo, que no cronometraron bien el anuncio, porque primero la noticia iba a ser todo lo de Kamala la noche del debate, posterior al debate. Entonces Taylor tenía que pelear contra Kamala Harris por la atención de los medios de comunicación, y en efecto eso fue lo que sucedió. Cuando Taylor Swift anuncia después de que se acaba el debate que va a votar por Kamala Harris, igual los medios están concentrados en la imagen de Kamala Harris, no en la imagen de Taylor Swift. Taylor alcanzó a mojar prensa, pero no mojó la suficiente si hubiera anunciado en los MTV Video Music Awards. Oh, un fallo de timing. Es un fallo de timing, un fallo de, cronometraje ahí. Aunque también se ha recordado, perdón, se ha registrado, o han dicho los medios de comunicación, que más de 400,000 personas se han registrado para votar. No se han registrado, pero han visitado la página de la registraduría estadounidense. Sí, señor. Mucha gente tiene muy poco, muy poca convicción. La gente no cree que Taylor pueda mover la aguja electoral. Es que no ha pasado. Es muy probable que no la mueva. Es muy probable que no la mueva. Y Trump dijo, esto le hace más daño a Taylor que a él, que a mí, porque va a perder su electorado, o va a perder seguidores, algunos de sus fans. Y es probable que tenga razón Trump cuando dice eso, porque muchos de los fans de Taylor Swift, o de las fans de Taylor Swift, son declaradas Trumpers, son trumpistas. Entonces, yo creo que ahorita, más que nunca, la atención del público no está en las celebridades, no está en las superestrellas. La atención del público está en la persona común y corriente, la persona que cogió ese audio de They're Eating the Dogs y la volvió una coreografía, la volvió una línea de bajo, una línea de trompeta, y la convirtió en un fenómeno viral. Eso es lo que está pasando. Lo que más me da rabia es que es divertido, ¿sabes? Es como... A mí me gusta es el del bajo, porque el del bajo es como... El del bajo es como si Thundercat y Outkast se hubieran juntado para hacer un remix del debate de Trump. Súper disonante. Sí. Esa es la política, lejos. Esa es la política. Este resumen es la definición perfecta. Entretenimiento para feos. Pues esta, la noticia es que la policía de Springfield, Ohio, tiene muchos problemas recibiendo llamadas y diciendo, no, they're not eating the dogs, they're not eating the cats, they're not eating the pets. Los inmigrantes no se están comiendo a sus mascotas. Sí, claro. No se preocupe, todo va a estar bien. Qué increíble cómo no genera esa reacción en la gente, ¿no? Que realmente lo creen. Sí, es cierto. Y es como, se me perdió mi perrito, se lo comieron. No. En serio, la gente es más... Que tú tienes. Es más crédula de lo que uno cree. La gente es muy crédula, y hay que tener cuidado con lo que se dice, con lo que se habla y cómo se habla. Estas son Mañanas de la X, 103.9 FM. Monkey on my back. Ahí está George Michael en las Mañanas de la X. En Alcosticatronics, el iPhone 11 de 64 GB te espera con un super precio. No te lo pierdas. Alcosticatronics presenta en la siguiente sección en la X. Noticias de música, lanzamientos importantes de Cure, Andrés. Pues ahí ya fecha parece confirmada del lanzamiento del esperado nuevo trabajo discográfico de The Cure. Todo parece indicar que será el próximo primero de noviembre de este mismo 2024, el jueves, ayer, en un foro de fans apareció lo que sería la fecha de salida del nuevo disco, y dice, ya viene, recibí un sobre negro del tamaño de una postal con mi nombre y dirección en letra plateada. En ese sobre se ve membreteada una fecha en números romanos, y ese entonces sería pues el código para descifrar la fecha. La fecha pues evidentemente es el primero de noviembre. Tendremos nueva música de The Cure. Y hay noticias también de nueva música de Ed Sheeran. Sí, Alejo, a través de sus redes sociales compartió un mensaje él con su guitarra diciendo: han pasado 15 años lanzando nuevos álbumes y hasta ahora ha sido un viaje increíble. Va a entregar un material especial, esto llegará en vinilo y CD de la colección de la gira, que tendrá algunas notas de voz de él escondidas que hablarán de todos sus recuerdos detrás de las canciones, y está programado para salir el 27 de septiembre. Estas son Mañanas de la X y aquí está The Cure. En agosto, el iPhone 11 de 60. Blur Lines, ahí estaba Robin Thicke con Pharrell Williams, que ha tenido una semana intensa por varias razones. Primero, se le alborotó una manifestante que adhería a PETA, la organización que protege los animales, en un evento de moda. Trató de manejar el tema con paciencia, con mucho temple. Y la otra, pues, que la revista Variety está publicando que su relación con Chad Hugo, su socio de adolescencia, con quien tuvo su primer gran éxito, que le vendió al productor Teddy Riley, famoso por haber sido el productor del álbum Dangerous de Michael Jackson, lo demandó durísimo y ahora ya no están hablando, ya no sé, se acabó la amistad entre Chad Hugo y Pharrell Williams, quienes originalmente se hicieron llamar los Neptunes. Así que ahí estaba sonando en Mañanas de la X. Himnos que ustedes quieren escuchar en la mañana de hoy, este es uno que han pedido constantemente. Tienen toda, absolutamente toda la razón. En las mañanas, aquí está Journey con Don't Stop Believing. Sophie Ellis Bextor, I Won't Change, en las mañanas de la X103.9 FM. Tengo la lista de los 10 mejores insultos de los Gallagher y espero que estén preparados porque viene con lenguaje fuerte. Ok, pero ¿es insulto entre ellos o con otra entre gente? Entre ellos o otra gente. Bueno, me encanta esta guía por el insulto galagueriano. Una guía práctica, y si quiere podemos poner Oasis. Me parece ¿Tienes alguna canción o cualquiera te sienta bien en este momento? Yo podría escuchar... Comparte con nosotras tu solicitud. The Hindu Times. Oh. Esa me encantaría. 'Cause God gave me soul in your rock and roll, babe. ¿Tú qué tienes aparte de la música de ellos? And I get el pelo. So high, el pelo. And I just can't feel it. Póngalo así. ¿Tienes algo? ¿De qué? El carácter. ¿De ellos? No. No tengo Andrés. Nada, no tengo nada de así. No tengo ni chaquetas ni nada de esas cosas. Ah, una camiseta. Sí, tú tienes. Tengo una camiseta. Póngalo así. Eso, muy bien. Los insultos. A ver. Mejor espetados por Noel y por Liam Gallagher. A ver. ¿Por dónde quieren que comencemos? ¿Por el número 10 o por el número 1? El 10, para que el 1 sea el más poderoso. El número 1, Liam Gallagher, sobre los Mumford & Sons. Okay. Ah, no, pero el número 10, el sí, número 10. Sí, casi. Dale. El número 10, Liam Gallagher hablando sobre Mumford & Sons. Ah, ok, ya. Parecen menonitas. Él es terrible. Dice, parecen esos retrógrados que no usan electricidad, que cultivan su propia comida y construyen graneros. Y no sienten el más mínimo temor, ¿no? No, de ser cancelados, de algo. Menonitas. Insultos, los mejores insultos de los hermanos Gallagher, Noel y Liam Gallagher, al aire en la X103.9, espetando odio. El número 9. Señor. Ay, toque Juan y cállese la boca. Liam Gallagher sobre Bono de YouTube. Bueno, tiene mucho sentido. Además que hace poco, bueno, no quiero dañar, aunque no creo, ¿te acuerdas que tú me mandaste algo con tristeza que estaban diciendo que el fan de Bono de YouTube no existe? ¿Es? Quienes no entienden cómo existe un fan de... Sí, sí, sí. Bueno. Sí, entonces ahí está, número 9. O sea, cállese la boca, es lo que dijo, ¿no? Ajá, ok, y toque la canción. Listo. Exacto. Sí. Dice, deje de hablar de África. Toque Juan y cállese la boca. Ok, qué ternura. El sigamos. Un tierno. Sí, me encanta. Es un tierno. El número 8. Liam Gallagher sobre el mar. No puedo, también eso. ¿Qué dijo? ¿En serio? El mar es una mierda. Ya, ok. Eso ya es un nivel muy grande de amargura. ¿Qué le habrá pasado cuando sí. niño? Lo picó una guamala y lo tuvieron que orinar. Ahí entendería un poco su resquemor claro. frente al mar. El puesto número 7 de los insultos más grandes de los hermanos Gallagher es Liam hablando sobre el grupo de su hermano Noel, que se llama The High Flying Birds. Sí. El grupo se llama The High Flying Birds. Sí, sí, que ha venido. Y Liam lo llama The High Flying Turds. O sea, los bollos de alto vuelo. Ay, ese Liam es... Él es el más terriblón. El más necio, oye. Sí. El puesto número 6 es de Noel Gallagher sobre el exmandatario Tony Blair. Ok. No tengo una bola de cristal y no pude predecir que se fuera a volver un completo idiota. Ok, ya. Bueno, sí, sabes sí. que con lo... Perdón por lo que iba a decir, pero hacia los políticos es, a veces hasta tienen razón. El puesto número 5 es Noel Gallagher hablando sobre Jack White. Uy, que se metió con el Jaco. ¿Qué dijo? Dice, se parece al zorro como si se hubiera comido una docena de donas. Ok. Es lo peor. Sí. No le gusta nada, no le importa nada. La nada, verdad nada. Lo es. Insultos de los hermanos Gallagher. Galor. El puesto número 4. Todo es una mierda. Uh-huh. Liam Gallagher sobre los carros y sobre los trenes. Él odia todo, ¿no? Él se queja y aparte todos los días por Twitter agarra y dice de todo. Puesto número 3 de los mejores insultos de los Gallagher. Este es Liam Gallagher a Noel Gallagher en 2011. Prefiero comerme mi propia que estar otra vez en la misma banda con ese señor. Entonces le tocó comer... Sí. Yo creo. Ahí sí le ha tocado. Tragó sus palabras. Con salsita. Y él fue el que llamó a Noel. No, él. Sí. El puesto número 2 de los mejores insultos de los hermanos Gallagher. Este es Noel Gallagher hablando sobre los Kaiser Chiefs. ¿Qué necesidad? A ver. Colegas. Dice, no significan absolutamente nada para absolutamente nadie fuera de sus malditas novias feas. No. Es que los dos. Cuando Noel quiere ser ácido, también se pone bien pesado. Ay. Y este pues que es el indestronable, este no el tiene, número uno. Este está en todas partes como el insulto, el mejor insulto de todos los tiempos, Liam Gallagher a Noel Gallagher. Ya. Eres una papa. Sí, claro, ese es. Potato, you're a potato. Los mejores insultos de los hermanos Gallagher aquí en Mañanas de la X 103.9 FM y aquí están con algo de su álbum Hidden Chemistry. Esto se llama The Hindu Times. Ahí estaban desde Manchester, de su álbum Hidden Chemistry, con su canción The Hindu Times, Liam y Noel Gallagher, Oasis, en las mañanas de la X, con los muy buenos días, Uribe, DJ. ¡Ay! Buenos días. Me hacen el favor y me dan nombre completo y cédula. Me mandaron pedir los datos de ustedes de gerencia por la sección anterior. ¿Por qué? ¿Nos van a felicitar? Para, sí, exactamente. Ah, ok, ya. Ay, gracias, qué dicha. Dayana Rodríguez, dona de chocolate con maní, gracias. Ah, bien, perfecto. ¿Por qué? ¿Por los dos madrazos? Entonces, sí. Ay. Pero en serio. Que ponga Noah, sí. No, Alejandro, no entres con ese pánico. Vamos con música y regresamos. Estas son mañanas de la X 103.9 FM.